no tiene medida privativa de libertad emanada de ningún tribunal, no ha sido presentado ante un juez para que sea escuchado. Nuestra normativa y la Constitución Nacional, el artículo 44, original primero, establece que toda persona, siendo diputado o no siendo diputado, que es detenida por las autoridades policiales, debe ser presentado dentro de las 48 horas ante el juez para que sea escuchado. Incluso lo tienen en una cárcel tan horrorosa como es la cárcel 26 de julio, sin que haya una boleta de excarcelación. La orden de reclusión allí, según me manifestó el director, es de la ministra Iris Varela.